Soy Fernanda Lizette Esparza Silva. Escogí mi escritorio donde yo me siento a dibujar o me siento a ver mi computadora. También me he sentado a leer. Escogí este lugar porque me siento cómoda aquí y siempre, casi siempre estoy aquí. Es mi lugar favorito y por eso escogí este lugar.